Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Hola, hola, hola, chicos. Sean todos bienvenidos a un programa más de Conserva la Radio. Yo soy Clever Cuello. ¡Qué energía, Clever! Hoy venimos súper recargados, además con un invitado especial. Les saluda Daniela Mopósita. Así es, Dani, querida, qué locura de programa. Saben que tendremos hoy la segunda parte de la entrevista al doctor William Álvarez, que nos ayudará a despejar dudas sobre las lesiones de los músicos. Les saluda Daniel Fernández. Primeramente empezaremos recordándoles que las lesiones son producto del trabajo repetitivo que va acompañado de tensión muscular al tocar el instrumento. Así es, mis queridos amigos. Si presentas molestias en alguna zona de tu cuerpo, no dudes en ir a un especialista. Con este pequeño recordatorio daremos paso a nuestro último tema a tratar, que son las diferentes terapias ante una lesión. Así es, Dani. Así que como primer punto tenemos la osteopatía. Estudia los trastornos estructurales y mecánicos del cuerpo, centrándose en los músculos, huesos y otros tejidos, por lo cual, con la utilización de masajes en zonas localizadas y distintas manipulaciones permitirán que el cuerpo funcione adecuadamente. Quedará como resultado reequilibrar articulaciones que se encuentren en posición incorrecta y lograr así recuperar el movimiento en general. Por lo lado tenemos la quiropráctica. Se encarga de diagnosticar, tratar y prevenir alteraciones del sistema musculoesquelético y de los desórdenes que puedan provocar en la función del sistema nervioso y la salud. Dicha práctica tiene como objetivo aliviar el dolor manipulando las articulaciones, especialmente la de la columna vertebral, con técnicas parecidas a las del osteópata. Se puede emplear para tratar desorden a nivel articular, muscular y de columna. También tenemos la traumatología. Se dedica al tratamiento de las lesiones traumáticas de los huesos, músculos, las articulaciones y los tendones. Estas lesiones pueden ser congénitas o adquiridas a lo largo de la vida. En dicha práctica se utilizan comúnmente fármacos antiinflamatorios y analgésicos. Para terminar, hablaremos algo sobre la fisioterapia, o también conocida como terapia física. Es una disciplina de la ciencia de la salud que ofrece un tratamiento terapéutico y de rehabilitación, no farmacológica. Esto permite diagnosticar, prevenir y tratar síntomas de múltiples dolencias, tanto agudas como crónicas, por medio de ejercicios terapéuticos y agentes físicos como la electricidad, ultrasonido, láser, calor, frío, agua, técnicas manuales como estiramientos, tracciones, masoterapia. Bueno, es una tarde de mucho aprendizaje. Ahora vamos a escuchar una canción que lleva por nombre Persona Ideal, de Los Adolescentes. Ay, es el dolor que desgarró toda mi alma y todo.

Ahora escucharemos la canción Virgen de los Adolescentes. Disfrútenla. Sin sentimientos. Disfrútenlo.

El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hemos regresado, queridos amigos. Gracias por seguirnos acompañando en este programa dedicado a las lesiones en los músicos. Sin más que decir, seguimos con la entrevista al doctor William Álvarez. Doctor, muy buenas. Espero que le estés pasando muy bien en esta pequeña entrevista que tenemos para usted, todos los chicos aquí. Doctor, tengo una inquietud, o mejor dicho, una pregunta, y es en base a los niños. Como todos sabemos, los niños entran a estudiar desde muy temprana edad, algunos desde los 7, algunos inclusive desde los 5 años. Entonces, ¿qué me puede decir en base a sus grandes años de experiencia en trabajar este tipo de lesiones? ¿Si ha tenido algún niño con este tipo de enfermedades? Ya que los niños también van a estudiar música y optan por estudiar algunos instrumentos de cuerda o de viento. Entonces, ¿qué podemos hacer con los niños para poder evitar este tipo de lesiones? Gracias, Clever, por la pregunta. Mira, lo primero que hay que entender es que un niño no es un adulto pequeño. El niño tiene ciertas particularidades muy diferentes al adulto. Y esto en todos los campos, tanto en la parte clínica como en la parte osteomuscular. El niño nunca puede ser considerado un adulto pequeño. Ese es el primer concepto básico. El segundo concepto es que, si bien es cierto, los niños tienen mayor elasticidad a nivel articular y ligamentar, de todos modos, los niños también pueden sufrir este tipo de lesiones. Son menos frecuentes que en el adulto, desde luego, pero se presentan. Entonces, los niños también tienen que observar, los profesores que están a cargo de los niños, tienen que saber que los niños también deben tener estas etapas de entrenamiento, realizar estas pausas activas, y ante el menor síntoma de dolor o de molestia en una articulación, en un tendón o en una parte de su miembro superior, por ejemplo, debe inmediatamente acudir al especialista. Al niño no se le puede sobrecargar a cuenta de que es niño y que el niño tolera más. No es así. El niño también es un trabajo planificado, un trabajo programado, organizado y sin exceder las horas de entrenamiento o las horas de presentación. Los niños, por ejemplo, no tienen la suficiente resistencia a nivel de miembros superiores como para poder soportar un instrumento que un adulto, digamos una persona de más de 18 años, puede hacerlo. Se me ocurre, por ejemplo, que si un acordeón, el acordeón tiene el mismo peso, pero un alumno de 18 años o de 20 años estará en mejores condiciones de soportar ese peso que un niño de 12 años, por ejemplo, o algún otro aparato que tenga un peso mayor. De tal manera que los pesos, incluso los instrumentos, para los niños tienen que ser menores, porque se le está sobrecargando se le está exigiendo a la articulación, se le está exigiendo a su tendón que soporte una carga para la cual el niño no está preparado. De tal manera que en los niños debe observarse eso, sobre todo el peso en cuanto al instrumento, las posiciones que deben adoptar y también realizarles las pausas activas a los niños. Doctor, ahora, desde el punto de vista médico, ¿qué podemos hacer como estudiantes o profesionales de la música que practicamos a diario? ¿Y qué podemos hacer para evitar padecer algún tipo de lesión de este tipo? Mira, en primer lugar, el estudiante debe tener preparación en algunos ámbitos. No solo en la parte, como yo llamo, biomecánica, que sería la preparación del músculo, del tendón y demás, debe tener su preparación de tipo psicológica, ¿sí? Para intentar soportar algunas horas de entrenamiento o de presentación. Ustedes, como músicos, estudiantes de música, algunos ya profesores, maestros, deben saber que las horas muy prolongadas en la utilización de determinados instrumentos provoca alguna lesión. Imagínense, muchachos, que actualmente existe en Estados Unidos la medicina con especialidad en música. Como ustedes habrán escuchado, la medicina deportiva, por ejemplo. Hay colegas especialistas que se dedican a la medicina deportiva y tratan lesiones a nivel de deportistas que practiquen fútbol, básquetbol, tenis, squash, golf, en fin. Igual para los músicos, actualmente ya existe una especialidad en la que los profesionales están dedicados a estudiar este tipo de lesiones en los músicos, que no solo es a nivel osteomuscular, que es el campo que a mí me corresponde, pero también es a nivel visual, es a nivel auditivo, que deben tener ciertas precauciones para que eso no se produzca. En el gráfico, cuando damos la presentación o la charla con diapositivas, nosotros tenemos algunos ejemplos que vemos, por ejemplo, a un estudiante tratando de empujar un piano, a otro estudiante con un aparato grande, creo que es el contrabajo, tratando de llevarlo, y el estudiante es de talla pequeña, el instrumento es más grande que él, o un acordeón que le ponen como mochila en el lado derecho, ¿sí? Entonces, todas esas precauciones se deben tomar en cuenta para que se evite este tipo de lesiones. Siempre ver la contextura del alumno, del profesional que esté ejerciendo el arte, se debe tomar en cuenta el tipo, la carga del instrumento. También se debe tomar en cuenta el tipo de movimiento que tiene que realizar para ejecutar su obra, ¿sí? Y todo ese conjunto debe ser bien valorado. Si yo tengo un alumno que sea un biotipo asténico, llamamos, es decir, muy delgado, no puedo hacer lo que lleve un aparato que tenga un tamaño o un peso igual o mayor que él. Es muy difícil decirle, mueve en este piano para allá. Se va a lesionar sus hombros, se va a lesionar su columna o las manos al tratar de empujar o levantar el peso. Es decir, todas estas precauciones tienen que ser observadas y tomadas en cuenta. Quisiera preguntarle, ¿cuánto tarda la recuperación de una lesión? Mira, Pablo, la recuperación depende mucho, en primer lugar, del estadio en el que llega el paciente a la consulta. Depende si ha tenido tratamientos previos o no ha recibido ningún tipo de tratamiento. Porque se da el caso, y con mucha frecuencia, de que muchos alumnos que están practicando este arte sienten algún tipo de dolor y no avisan o no comunican. O en su casa o en sus domicilios, ellos optan por un tratamiento de tipo casero. A veces alguna pomada que les recomienda la mamá, el papá, y acá también, la mamá, el papá, algún vecino, algún familiar. O tómate este medicamento, o hazte estas compresas, o ponte este fomento, o hazte así. Y así llevan algún tiempo. Entonces depende mucho del tiempo en el que el paciente recibe atención médica desde que se produjo la lesión. Lo que recomendamos nosotros es que así que el estudiante presente algún tipo de lesión, acuda inmediatamente al especialista, acude inmediatamente al médico para que reciba su tratamiento. Muchas veces requieren, y lo hacemos de hecho, un protocolo que seguimos con radiografías, ecografías, a veces solicitamos la resonancia magnética, para ver qué es el tipo de lesión que está presentando el estudiante, el alumno, en este caso el paciente. Muchas veces hay una lesión, por ejemplo, que le llamamos la tenosinovitis del pulgar, que se llama tenosinovitis de Kerbein, ¿sí? Y cuando nosotros solicitamos una ecografía, vemos que el paciente ha tenido lo que llamamos un doble túnel. Normalmente debe haber uno solo y hay un tendón supernumerario. Pero eso se detecta a través de exámenes de especialidad. Entonces, el paciente no sabe que tiene un tendón más, es un tendón supernumerario, en vez de tener dos, tiene tres. Y eso hemos observado en 40% de pacientes que hemos operado. Cuando acude a la consulta, realizamos los exámenes y decimos, mire, usted tiene un doble túnel o tiene un tendón extra, de tal manera que su tratamiento inevitablemente es quirúrgico. Pero esto hemos sabido solo una vez que se realiza el examen al paciente. De tal manera que dependerá mucho del tiempo de evolución, como hablamos hace un momento, sea agudo o crónico. Segundo, del examen que se realice por el especialista. Y tercero, del resultado de los exámenes que tengamos. Muchos pacientes, llamémoslo así, estudiantes, maestros o profesores, pueden presentar, por ejemplo, lo que les explicaba antes, el síndrome del túnel del carpo. Y es muy necesario realizar una radiografía de la mano, una radiografía de la columna cervical. Y el examen básico, para tener que se llama la electromiografía y el uso de conducción. Enviamos ese examen de electromiografía y nos reporta estudio compatible con una mononeuropatía por atrapamiento del nervio mediano a nivel de la muñeca de grado leve. Mire, usted ha tenido un síndrome de túnel del carpo y requiere tal tipo de tratamiento. Pero si el paciente, si el estudiante en este caso, ha presentado esa sintomatología y ha dejado un largo tiempo, por ejemplo, cuando realizamos la electromiografía, ya no puede ser un túnel del carpo en grado 1, puede ser un grado 2 o 3. Y los tratamientos radicalmente son diferentes. De tal manera que siempre es necesario también hacer un examen clínico. Muchas veces, no es que yo soy joven, tengo 16, 18 años, yo soy completamente sano, aparentemente sano. Pero le hagamos un examen de sangre, veamos cómo está su biometría hemática, veamos cómo están sus niveles de glucosa, veamos cómo están sus niveles de hormonas tiroides T3, T4, TSH. Veamos, hemos tenido solo muchas sorpresas. Yo recuerdo el caso de una señorita joven, era campeona de esgrima, y tenía un problema crónico de los tendones que no había quien le salga. Tenía 16, 17 años. Campeona de esgrima a nivel nacional sudamericano. Y había pasado por algunos especialistas. Cuando llegó a nuestro centro, le preguntábamos con la autoridad, le decíamos, mira, ¿qué exámenes tienes? No, doctor, no. A mí no me han enviado ningún examen. Simplemente me han inmovilizado, me han dado antiinflamatorios. ¿Qué es radiografía? No. ¿Tiene una ecografía? Algo, no. ¿Hicimos un examen de sangre? No. No es posible. Así que llegó la señorita, hablamos con el papá, que el asesor era un alto funcionario del gobierno. Dijimos, mire, necesita hacer algunos exámenes. Bueno, doctor, dijo, pídale. Solicitamos exámenes y encontramos que la señorita, a la edad que tenía, presentaba un doble túnel a nivel del pulgar, un tendón extra a nivel del pulgar, y tenía niveles de glucosa altos, por el estrés probablemente. Tuvimos que corregir la parte clínica con apoyo de medicina interna y terminamos operándolo, por ejemplo, porque ya no había otra cosa, no, que fisioterapia, que la magneto, que el ultrasonido, que el rayo láser, no, había que operar. Y operamos. El resultado fue excelente. La señorita, luego de un periodo de fisioterapia y rehabilitación, se reincorporó a sus actividades de esgrima y volvió a tener su campeonato. Pero con eso quiero significar, decirles a ustedes, que no toda lesión va a ser tratada en forma clínica nada más. Es decir, con medicamentos, con reposo, con fisioterapia. Algunas requieren incluso un tratamiento de tipo quirúrgico. ¿qué tratamientos son más recomendables o los que se suelen emplear para su mejoría? Mira, los tratamientos son muy variados y depende mucho del tipo de lesión y el tiempo de evolución. Los tratamientos que nosotros indicamos, como yo siempre les digo a los pacientes, el primer tratamiento es el más caro y el más costoso. Es el reposo. El reposo es un medicamento carísimo. Porque poner a reposar a un pianista que tiene presentación el próximo mes, a un violinista, a un músico que toque la batería, en fin, vísperas de una presentación, se le une el cielo y la tierra. Pero tiene que reposar. Porque nuestro enfoque es estrictamente médico-técnico. Y si me dice yo tengo presentación el mes de julio y tengo que viajar al exterior a dar una presentación con la orquesta sinfónica y por aquí y por allá. Sí, claro. Yo sé que tiene que tener unos compromisos. Pero desde el punto de vista médico-técnico, usted tiene que reposar. No puede seguir. Se va a lesionar más. Entonces, un pilar fundamental en el tratamiento es el reposo. Y de acuerdo al examen que le realizamos al paciente, al estudiante, al examen físico, clínico, de acuerdo a los exámenes de imagen, radiografía, ecografía, resonancia, de acuerdo a los exámenes clínicos de laboratorio, lo que encontremos, determinaremos qué tiempo de reposo necesita. Unos pueden necesitar 8 días, otros 15, otros un mes, otros un trimestre, en fin. Muchas veces con el dolor del alma, he tenido que suspender la actividad deportiva o la actividad de práctica, en el caso de son artistas, por tiempos muy largos. Y cuando el paciente viene y me dice, pero es que doctor, yo no puedo reposar, no puedo, porque el maestro me dijo que yo tengo que hacer mis 6 horas de esto, mis 8 horas. Sí, claro, pero en cambio, mi deber como médico es salvaguardar la integridad física. Y a veces les pongo ejemplos. Cuando hacíamos la rotación en Estados Unidos, tuvimos la oportunidad de estar en el Miami Hand Center, de nuestros grandes amigos que tenemos en Estados Unidos. Y es de ver cómo los médicos americanos, cuando llega un paciente así, deportista, músico, pintor, escultor, escritor, en fin, le pone historia clínica, reposo por 6 meses. Pero doctor, ¿no? 6 meses reposo. Next, próximo paciente. Acabo, no tengo explicación. Entonces, claro, el paciente viene acá, le cuesta, me curé. Qué maravilla que son los gringos, me curé. Claro, si le separó 3-6 meses de la actividad, ¿cómo no va a curarse? Claro. Obviamente, una vez que ya ha determinado que no es quirúrgico, porque si es quirúrgico, habrá que operar. Entonces, en otros países, los especialistas te ponen en la historia clínica, tanto tiempo y se acabó. También los seguros funcionan de otra manera. Pero entonces es así. Cuando el especialista indica, usted necesita reposo. Y a veces nos hemos visto en la obligación, hoy tarde nomás aquí en la consulta tuvimos unos pacientes que están en teletrabajo, con unos dolores, un sopor de la mano, todos, hemos hecho exámenes, aquí hicimos ecografía, tenemos nuestro ecógrafo. Y le decíamos, mire, señora joven, usted requiere reposo. 3 semanas, mínimo. Pero doctor, no puedo. Tengo que poner yeso. Le hemos puesto un yeso ahora, le hemos inmovilizado. Con yeso, vaya, preséntese con certificado médico. Con yeso, ¿quién te dice trabajo? Entonces, a veces nos vemos obligados a tomar este tipo de medidas en las que, obviamente, no es del agrado de ningún paciente que le ponga un yeso. Dice, pero no estoy fracturado. No es fractura. Es peor que fractura. Porque para desinflamar su tendón, desinflamar su nervio, necesitamos que esté completamente en reposo. Y la única forma de mantenerse en reposo es poner un yeso. Ahora, si usted no acepta ponerse el yeso, ya queda bajo la responsabilidad del paciente, que no acepta el tratamiento médico, por lo tanto me firmo un papelito aquí en el que libera de la responsabilidad del médico. Doctor, una pregunta más. ¿Qué aconseja usted hacer después de tener una lesión? ¿Qué cuidados debe tener? Claro, los pacientes que están saliendo de una lesión tipo tendinitis, tenosinovitis, túnel carpiano, epicondilitis, capsulitis, sinovitis, en fin, todas estas lesiones que pueden presentarse en el miembro superior. Una vez que han pasado por su tratamiento, nuestros fisioterapistas, que a su vez tienen la especialidad en fisioterapia de mano y de miembro superior, ellos están orientándole en cada sesión de fisioterapia al paciente a realizar cierto tipo de ejercicios en casa. Porque no es suficiente solo con el periodo de fisioterapia que muchas veces hace el paciente, sino que se le envía a la casa a realizar cierto tipo de ejercicios que tienen la finalidad de fortalecer un grupo muscular, sea extensores, sea flexores, sea abductores, sea aductores, en fin. Entonces se les enseña en nuestro servicio de fisioterapia y rehabilitación con nuestros fisioterapistas el tipo de ejercicio que puede hacer en casa hasta que el paciente tenga una remisión completa. Hay ejercicios de las epicondilitis, por ejemplo, de estiramiento, ¿sí? Tienen que estirar los tendones tensores y esto tienen que hacer ejercicios varias veces durante el día. Entonces tiene que prepararse a efectos de que pueda reincorporarse de una manera progresiva a su entrenamiento, a su programa que le han dictado en el conservatorio, y este programa de entrenamiento tendrá el paciente que llevarlo por un largo tiempo. Es la mejor manera de prevenir. Una vez que ya salió de su cuadro, de su proceso inflamatorio agudo y está desinflamado, tendrá que hacer un fortalecimiento muscular. Doctor, yo tengo una consulta. Perdón. ¿Cuáles son los exámenes de rutina que debemos realizar o tener en cuenta? Mira, los exámenes que seguimos como protocolo en nuestro centro incluyen, en primer lugar, el examen físico clínico que hacemos nosotros como especialistas. En segundo lugar, exámenes de imagen, radiografía, una ecografía, a veces resonancia magnética. Tercero, realizamos exámenes de laboratorio, examen de sangre, examen de orina, determinaciones hormonales. Cuarto, en el caso de afectación, inflamación del nervio, especialmente mediano, solicitamos electromiografía para ver la velocidad de conducción del nervio y en qué parte es que el nervio está siendo afectado, comprimido o alterado. Una vez que solicitamos esos exámenes, realizamos una segunda cita y le indicamos, mire, su diagnóstico definitivo es este, el tratamiento es este. Pero los exámenes siguen un protocolo que debe ser realizado con muy buen criterio médico, no a cargo del paciente. Estimado doctor, muchas gracias también por todo el conocimiento que hoy nos ha impartido en este programa, en la entrevista que hoy le hemos podido hacer. Yo tengo una consulta específica. Un estudiante de violonchelo, en este caso le hablo por mi hijo, tiene 14 años, dos veces me ha manifestado que al momento de presionar la cuerda con sus dedos, ¿no?, siente un dolor, obviamente, en las yemas del dedo que va acompañado de una picazón, un hormigueo, pero es dolor intenso. Y también al presionar le duele el dedo, el un dedo, ¿no? Creo que es el índice el que más le duele. El profesor quizás no le da mucha importancia a este asunto, posiblemente porque piensa que puede ser una excusa por ser adolescente, pero realmente yo le veo como padre que le duele. ¿Qué puede hacer? ¿Qué se puede hacer en este caso? O, no sé si es que yo le dije simplemente, deja, no ensayes. Si te está doliendo, relájate, no ensayes. Pon agua caliente, mete en tu mano en agua caliente para que se relaje y deja. Pero con todo lo que nos ha conversado, sé que pueden desencadenarse algún tipo de lesiones. No sé qué consejo me podría dar, doctor. Gracias, Carlos, por la pregunta. Por lo que usted me refiere, tengo la impresión de que su señor hijo puede estar presentando un cuadro de una inflamación de los nervios de la mano, porque es típico que estos especies de calambres o de hormigueo o sensaciones de corriente eléctrica es típico de las inflamaciones de los nervios, sea del nervio mediano o del cubital, que son los nervios principales de la mano. Esto habría que determinar con una electromiografía, ver qué es lo que está sucediendo. Y en segundo lugar, cuando realiza presión, por ejemplo, y él tiene dolor, puede haber alguna inflamación que sea a nivel articular, de las articulaciones finales distales de la mano, ¿sí? Esto provoca unos cuadros de sinovitis de inflamación articular. Entonces, claro, el joven le dice, papi, me duele cuando yo hago presión a nivel del violonchelo, tengo presión. Claro, él está expresando que está con un cuadro de fatiga muscular, un cuadro inflamatorio, puede ser de los tendones, puede ser del nervio, pero para ellos sería muy importante realizarle un examen clínico bien hecho, minucioso, examinamos, le vemos, y luego solicitamos los exámenes que nosotros hemos conversado y llegamos a tener un diagnóstico definitivo. Lo que sí es importante es lo siguiente: en cuanto se presenten estas molestias, es básico que se acuda inmediatamente al especialista, porque muchas veces se toman remedios, a veces caseros, a veces en la farmacia, a veces un amigo médico, a veces un colega, en fin, que les recomienda: mira, a mi hijo le dimos esto, y dale a tu hijo a ver si se alivia, se cura también. No es así. Cada paciente es un universo propio y determinado, y cada paciente tendrá su tratamiento específico. Lo que a un alumno le puede sentar bien, a otro alumno nuevo no le puede hacer bien. Incluso para nosotros prescribir, recetar un medicamento antiinflamatorio, tenemos que ver las condiciones, el peso, la talla, en fin, y qué medicamento le va a hacer efecto a este paciente, ¿sí? No podemos dar a todos ibuprofeno, o dar a todos un coxib, o dar a todos diclofenac. Tiene que ser luego de un examen juicioso y luego de un diagnóstico. Lo importante es llegar al diagnóstico y establecer qué es lo que presenta. No aceptamos tratamiento sin diagnóstico. Hacer un tratamiento sin diagnóstico es como ir a una farmacia. Entonces asiste a la farmacia y le pregunta al boticario y le dice: mire, ahí me duele la cabeza. Ah, ok, tómese un acetaminofén. ¿Será o no será? ¿Sabe que me estoy con molestia en la garganta? Chúpese tal tableta, eso le hace bien. No, momento. ¿Y si es una amigdalitis aguda purulenta? Requiere antibiótico. ¿Y si ese dolor de cabeza que llamamos cefalea tiene el origen en un déficit visual? ¿Es un problema de tipo vascular? ¿Es otro tipo de problema? No se puede. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque se le da el medicamento. Puede estar que le alivie, pero le alivia mientras dure el efecto del medicamento, generalmente 6-8 horas, y otra vez aparece, y otra vez aparece, y vamos al problema mucho más difícil, porque no tiene un diagnóstico. Entonces lo importante es establecer el diagnóstico preciso y el tratamiento orientado. Muchas gracias, doctor, por su guía, le de estar visitando con mi hijo. Vamos siempre a las órdenes, no faltaba más. Aparte de esto, tenemos una alianza estratégica con el Conservatorio, con el Instituto Superior de Música, y siempre estamos muy gustosos de que ustedes nos visiten, poder orientarles, poder conversar, poder dar nuestras pautas de tratamiento, y en el caso que presenten ya alguna alteración, alguna patología, es decir, alguna enfermedad de estas, estamos siempre gustosos de tratarles de aquí. Para nosotros es un verdadero gusto, un verdadero placer tener contacto con quien está llevando el arte aquí a nivel nacional, que son ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Estamos como radio y como conservatorio agradecidos con usted. Y efectivamente, justo me robó las palabras de la boca, iba a hablar de la alianza estratégica que existe entre Quito Hand Center y el Conservatorio Superior Nacional de Música. Para todos nuestros estudiantes y para todos quienes nos escuchan, tanto profesores como estudiantes del conservatorio, no olviden que tenemos una alianza con Quito Hand Center, este centro especializado de cirugía y terapia del miembro superior y mano, con los doctores William Álvarez Mejía, quien nos ha acompañado hoy, y también el doctor Fernando Hidalgo Cisneros, ambos especialistas y con larga experiencia en el tratamiento de artistas, músicos, escultores, pintores, como hemos escuchado en esta entrevista. Y agradecemos infinitamente al doctor William por su entrevista, por su tiempo, por la compañía de En Conserva la Radio el día de hoy. Muchas gracias, doctor, por todos los consejos y toda la gama de criterios y de sugerencias que nos ha dado desde el punto de vista especialista médico con relación a las lesiones que los músicos pueden llegar a tener. Le agradecemos, doctor. Para nosotros, para Quito Hand Center, para quienes conformamos este equipo multidisciplinario que da atención a este tipo de lesiones, es un verdadero orgullo, es un honor el haber firmado antes una alianza estratégica con ustedes. Nos sentimos muy a gusto, nos sentimos con mucho afecto, empatía, de poder recibirles aquí, de poder intervenir en estas charlas que con muy buen criterio ustedes han programado para el día de hoy, o en alguna otra presentación cuando ya podamos hacerlo a nivel presencial, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Estamos muy gustosos y realizar este trabajo que lo tomamos en cuenta como un trabajo hacia la comunidad, hacia la sociedad ecuatoriana. Como ustedes comprenden, la medicina tiene una labor social y nosotros nos enfocamos desde este punto de vista. El objetivo de nuestro centro es brindar una atención de excelencia y de calidad para todos quienes nos visitan, o en este caso, para quienes acuden por vía telemática hoy y puede hacerlo luego de forma presencial. Estamos siempre a las órdenes. Un gusto haber conversado con ustedes, jóvenes, estudiantes. Tenemos mucha experiencia, tanto el doctor Fernando Hidalgo como yo, que somos profesores titulares de la Facultad de Medicina, y estar siempre en contacto con la juventud, siempre en contacto con nuestros alumnos, siempre en contacto con nuestros estudiantes. Un verdadero gusto. Nosotros estamos muy agradecidos por esta entrevista y espero que se vuelva a repetir las veces que ustedes crean necesario y oportuno. Muy agradecido, muchas gracias y un abrazo para todos ustedes. Amigos radioescuchas, se nos termina el tiempo, pero sin preámbulos, quiero hacer una recomendación: que visiten la clínica Hand Center, centro especializado en cirugía y terapia de mano. Está ubicado en el edificio de consultorios médicos Pichincha, Torre A, quinto piso, calles Ventimilla y 9 de octubre en la ciudad de Quito. Queridos amigos, además cuenta con servicio en diagnósticos, tratamientos, cirugías, terapias y ecografías totalmente garantizadas. Así que chicos, ante todo, primero nuestra salud para muchos años más de música. Yo soy Daniel Fernández, hasta la próxima. Para más detalles pueden visitar su página web y Facebook como Hand Center. Y también, si desean saber más de nuestro próximo programa, puedes visitar nuestra página de Facebook e Instagram como Conserva la Radio. Hasta la próxima. Yo soy Daniela Moposita. Así es. Y no olvides sintonizarnos todos los lunes, miércoles y viernes. Aún hay muchos temas interesantes que te pueden ayudar en tu vida diaria. Hasta la próxima. Yo soy Clever Cuello. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio.